mi Sosa se murió, en curvas de palo blanco su triste cuerpo quedó. Como tenía la costumbre de demandar a la gente, ahí recibió su castigo, para ejemplo de la gente que tienen esa costumbre de demandar a inocente. La ambiciosa fue famosa por toda la Costa Chica, medio pueblo la recuerda porque era muy conocida, de Chilpancingo a Acapulco, ahí terminó su vida. Policías y camioneros todos lloran sin consuelo, porque murió la ambiciosa, ahora se encuentra en el cielo. Soldados y comerciantes también llevan su recuerdo. Fue famosa por toda la Costa Chica, medio pueblo la recuerda porque era muy conocida, de Chilpancingo a Acapulco, ahí terminó su vida. Policías y camioneros todos lloran sin consuelo, porque murió la ambiciosa, ahora se encuentra en el cielo.